irte por ese río circulante, es caer en los abismos de la locura, más espantosos que los de la muerte. Arrojar las sombras de ese caos y hacer que ofrezcan formas perfectas con nuestros pensamientos, es ser hombres de genio, es crear, es haber triunfado del infierno. La luz astral dirige los instintos de los animales y libra este combate con la inteligencia del hombre, a quien tiende a pervertir por el lujo de sus reflejos y la mentira de sus imágenes, acción fatal y necesaria que dirigen y hacen más funestas todavía los espíritus elementales y las almas en pena, cuyas inquietas voluntades buscan simpatías en nuestras debilidades y no tientan, menos para perdemos que por proporcionarse amigos. El libro de las conciencias que, según el dogma cristiano, debe manifestarse el último día, el del juicio final, no es otro que la luz astral en la cual se conservan las impresiones de todos los verbos, es decir, de todas las acciones y de todas las formas. Nuestros actos modifican nuestro respiro magnético de tal modo, que un vidente puede decir, aproximándose a una persona por vez primera, si esa persona es inocente o culpable, y cuáles son sus virtudes o sus crímenes. Esta facultad, que pertenece a la adivinación, era llamada por los místicos cristianos de la primitiva iglesia, el discernimiento de los espíritus. Las personas que renuncian al imperio de la razón y que gustan de comprometer su voluntad en la persecución de reflejos de la luz astral, están sujetas a alternativas de furor y de tristeza, que hacen imaginar todas las maravillas de la posesión del demonio. Es verdad que, por medio de esos reflejos, los espíritus impuros pueden obrar sobre semejantes almas, hacer de ellas instrumentos dóciles y hasta acostumbrarse a atormentar su organismo, en el cual vienen a residir por obsesión o por embrionato. Estas palabras cabalísticas están explicadas en el libro hebreo de la Revolución de las Almas, del cual nuestro capítulo 13 contendrá un análisis sucinto. Es por tanto, extremadamente peligroso entretenerse con los misterios de la magia, y sumamente temerario practicar los ritos por curiosidad, como ensayo y para intentar reducir potencias superiores. Los curiosos que, sin ser adeptos, se entretienen o se mezclan en invocaciones, o se dedican, sin condiciones, a las prácticas del magnetismo oculto, se parecen a una reunión de niños que jugaran con el fuego en los alrededores de un barril repleto de pólvora tarde o temprano serían víctimas de una terrible explosión. Para aislarse de la luz astral, no es suficiente aislarse en un género de lana, es absolutamente necesario haber impuesto una quietud absoluta a su espíritu y a su corazón. Haberse independizado del dominio de las pasiones y haberse asegurado de la perseverancia por medio de los actos espontáneos de una voluntad inflexible. También es preciso reiterar con frecuencia los actos de esa voluntad, porque, como ya lo veremos en el ritual, la voluntad no se asegura por sí misma, sino por actos, como las religiones no han adquirido su imperio y su duración sino mediante ceremonias y ritos. Existen sustancias enervadoras que al exaltar la sensibilidad nerviosa, aumentan el poder de las representaciones, y, por consiguiente las producciones astrales. Por los mismos medios, pero siguiendo una dirección contraria, se pueden espantar y aún turbar los espíritus. Estas sustancias, magnéticas por sí mismas y magnetizadas, una vez más, por los prácticos, son lo que se llama filtros o bebidas encantadas. Pero no debemos abordar esta peligrosa aplicación de la magia, que el mismo Cornelio Agripa califica de magia envenenadora. Ya no existen hogueras para brujos y brujas, pero sí códigos que castigan los delitos de gentes poco escrupulosas. Limitémonos, pues, a comprobar ahora la realidad de este poder. Para disponer de la luz astral, es preciso comprender la doble vibración y conocer la balanza de las fuerzas llamadas el equilibrio mágico y que se manifiesta en Cábala por el cenario. Este equilibrio, considerado en su causa primera, es la voluntad de Dios. En el hombre es la libertad, en la materia es el equilibrio matemático. El equilibrio produce la estabilidad y la duración. La libertad engendra la inmortalidad del hombre y la voluntad de Dios pone en obra las leyes de la razón eterna. El equilibrio en las ideas es la sabiduría y en las fuerzas el verdadero poder. El equilibrio es riguroso. Obsérvese la ley, viólense su espíritu y su letra y ya no hay ley. Por esta razón es por lo que no hay nada inútil ni perdido. Toda palabra y todo movimiento marchan en pro o en contra del equilibrio, o en pro o en contra de la verdad. Porque el equilibrio representa la verdad que se compone del pro y del contra conciliados, o por lo menos del equilibrio del pro. Decimos en la introducción del ritual de qué modo el equilibrio mágico debe producirse y por qué este es necesario al éxito de todas las operaciones. La omnipotencia es la libertad más absoluta. Luego la libertad absoluta no podría existir sin un equilibrio perfecto. El equilibrio mágico es, por tanto, una de las condiciones primordiales del éxito en las operaciones de la ciencia y debe buscarse aún en la química oculta, aprendiendo a combinar los contrarios sin neutralizar al uno con el otro. Por el equilibrio mágico es como se explica el grande y antiguo misterio de la existencia y de la necesidad relativa del mal. Esta necesidad relativa da, en magia negra, la medida del poder de los demonios o espíritus impuros, a los cuales las virtudes que se practican en la tierra dan más furor, y en apariencia aún más fuerza. En épocas en que los santos y los ángeles hacían abiertamente milagros, las brujas, hechiceras y los diablos, realizaban, a su vez, maravillas y prodigios. Es la rivalidad la que ofrece, a menudo, el éxito. Todo el mundo se apoya siempre sobre lo que más resiste. La espada flamígera. Nexa. Gladius. El septenario es el número sagrado en todas las teogonías y en todos los símbolos porque se compone del ternario y del cuaternario. El número 7 representa el poder mágico en toda su fuerza. Es el espíritu ayudado de todas las potencias elementales, es el alma servida por la naturaleza, es el Santum Regnum, de que se ha hablado en las clavículas de Salomón, y que representando en el tarot por un guerrero coronado que lleva un triángulo sobre su coraza y de pie sobre un cubo, y al cual van uncidas dos esfinges, la una blanca y la otra negra, que tiran en sentido contrario y vuelven la cabeza mirándose. Este guerrero está armado de una espada flamígera y tiene en la otra mano un cetro cuya punta concluye en un triángulo y en una bola. El cubo es la piedra filosofal. Las esfinges son las dos fuerzas del gran agente, correspondientes a Jaquín y Boaz, que son las dos columnas del templo. La coraza es la ciencia de las cosas divinas que hace invulnerable la sabiduría a los ataques humanos. La espada flamígera es el signo de la victoria sobre los vicios que son, con respecto al número 7, como las virtudes. Las ideas de estas virtudes y de estos vicios, estaban figuradas por los antiguos, bajo los símbolos de los siete planetas entonces conocidos. Así, la fe, esa aspiración a lo infinito, esa noble confianza en sí mismo sostenida por la creencia en todas las virtudes. La fe, que en las naturalezas débiles puede degenerar en orgullo, era representada por E. Sol. La esperanza, enemiga de la avaricia, por la luna la caridad, opuesta a la lujuria por Venus, la brillante estrella de los crepúsculos. La fuerza, superior a la cólera, por Marte. La prudencia, opuesta a la pereza, por Mercurio. La templanza, opuesta a la glotonería, por Saturno, a quien se le da a comer una piedra en lugar de sus hijos, y la justicia, por último, opuesta a la envidia, por Júpiter, vencedor de los titanes. Tales son los símbolos que la astrología toma del culto helénico. En la cábala de los hebreos, el sol representa al ángel de luz. La luna, ángel de las aspiraciones y de los sueños. Marte, al ángel exterminador. Venus, al ángel de los amores. Mercurio, al ángel civilizador. Júpiter, al ángel del poder. Saturno, al ángel de la solicitud. Se les llama así Miguel, Gabriel, Samael, Anael, Rafael, Zachariel y Orifiel. Estas potencias dominadoras de las almas, se repartían la vida humana por periodos, que los astrólogos median por las revoluciones de los planetas correspondientes. Pero, no hay que confundir la astrología cabalística con la astrología judiciaria. Ya explicaremos esta distinción. La infancia está dedicada al Sol, la adolescencia a la Luna, la juventud a Marte y a Venus, la virilidad a Mercurio, la edad madura a Júpiter y la vejez a Saturno. Ahora bien, toda la humanidad vive bajo leyes de análogo desenvolvimiento a las de la vida individual. Es sobre esta base como Tritemo establece su clavícula profética de los siete espíritus, de los que ya hablaremos, y por medio de la cual se puede, siguiendo las proporciones analógicas de los desenvolvimientos sucesivos, predecir con certidumbre los grandes acontecimientos futuros y fijar anticipadamente de periodo en periodo, los destinos de los pueblos y del mundo. San Juan, depositario de la doctrina secreta de Cristo, ha consignado esta doctrina en Libro Cabalístico del Apocalipsis, que él representa cerrado con los siete sellos. En ella se encuentran los siete genios de las mitologías antiguas, con las copas y las espadas del tarot. El dogma, oculto bajo estos emblemas, es pura cábala, ya perdida para los fariseos en la época de la venida del Salvador. Los cuadros que se suceden en esta maravillosa epopeya profética, son otros tantos pentáculos, cuyo ternario, cuaternario, septenario y duodenario son las llaves. Las figuras jeroglíficas son análogas a las del libro de Hermes, o del Génesis de Enoch, para servimos del título aventurado, que solo manifiesta la opinión personal del sabio Guillaume Postel. El querube o toro simbólico que Moisés coloca a la puerta del mundo edénico, y que tiene en la mano una espada flameante, es una esfinge, que tiene cuerpo de toro y cabeza humana. Es la antigua esfinge asiria, en la que el combate y la victoria de Mitra era el análisis jeroglífico. Esta esfinge armada, representa la ley del misterio, que vela a la puerta de la iniciación para apartar a los profanos. Voltaire, que no sabía nada de todo esto, ha reído mucho al ver un buey sostenido una espada. ¿Qué habría dicho si hubiera visitado las ruinas de Menfis o de Tebas y cómo hubiera podido responder a sus sarcasmos, tan aplaudidos en Francia, ese eco de los pasados siglos que duerme en las sepulturas de Samética y de Ramsés? El querube de Moisés representa, asimismo, el gran misterio mágico, cuyo septenario manifiesta todos los elementos, sin ofrecer, no obstante, la última palabra. Ese verbum inenarrable de los sabios de la escuela de Alejandría. Esa palabra que los cabalísticas hebreos escribían it y traducían por NMNLN manifestaba, también, la triplicidad del principio secundario, el dualismo de los medios y la unidad tanto del principio como del fin. Lo mismo que la alianza del ternario con el cuaternario en una palabra compuesta de cuatro letras, que forman siete por medio de una triple y de una doble repetición. Esta palabra se pronuncia arábita. La virtud del septenario es absoluta en magia, porque el número es decisivo en todas las cosas. Así todas las religiones le han consagrado en sus ritos. El séptimo año para los judíos era jubilario. El séptimo día está consagrado al reposo y a la oración. Tiene siete sacramentos, etc. Los siete colores del prisma, las siete notas de la música, corresponden a los siete planetas de los antiguos, es decir, a las siete cuerdas de la lira humana. El cielo espiritual no ha cambiado nunca y la astrología ha quedado más invencible que la astronomía. Los siete planetas no son otra cosa, en efecto, que símbolos jeroglíficos del clavero de nuestras afecciones. Confeccionar talismanes al Sol y a la Luna, o a Saturno, es agregar magnéticamente la voluntad a signos que corresponden a los principales poderes del alma. Consagrar alguna cosa a Venus o a Mercurio, es magnetizar esa cosa con una intención directa, sea de placer, sea de ciencia, sea de provecho. Los metales, los animales, las planetas y los perfumes análogos, son en estos nuestros auxiliares. Los siete animales mágicos, son entre las aves correspondientes al mundo divino el cisne, la alondra, el vampiro, la paloma, la cigüeña, el águila y la agudilla. Entre los peces, corresponden al mundo espiritual o científico la foca, el oelurus, lucio, timayus, mujol, delfín y la sepia, y entre los cuadrúpedos correspondiendo al mundo natural son el león, el gato, el lobo, el macho cabrío, el mono, el ciervo y el topo. La sangre, la grasa, el hígado y la hiel de estos animales sirven para los hechizos. Su cerebro se combina con los perfumes de los planetas y está reconocido por la práctica de los antiguos, que poseían virtudes magnéticas correspondientes a las siete influencias planetarias. Los talismanes de los siete espíritus se hacen sea sobre piedras preciosas, tales como carbunclo, cristal, diamante, esmeralda, ágata, zafiro y ónix. Sea sobre metales, como oro, plata, hierro, cobre, mercurio fijado, estaño y plomo. Los signos cabalísticos de los siete espíritus son para el sol, una serpiente con cabeza de león para la luna, un globo cortado por dos medias lunas para Marte, un dragón mordiendo las guardas de una espada para Venus, un lingam para Mercurio, el caduceo hermético y el cinocéfalo para Júpiter, el pentagrama flameante en las garras o en el pico de un águila para Saturno, un viejo cojuela o una serpiente enlazada con la piedra ilíaca. Se encuentran todos estos signos sobre piedras grabadas por los antiguos hombres, y particularmente, en talismanes de las épocas gnósticas, conocidas bajo el nombre de Abraxas. En la colección de talismanes de Paracelso, Júpiter está representado por un sacerdote en traje eclesiástico, y en el tarot, tiene la figura de un gran hierofante, en cuya cabeza ostenta la tiara de tres diademas y sustentado en la mano la cruz de tres pisos, que forman el triángulo mágico y representan a la vez, el cetro y la llave de tres mundos. Reuniendo todo cuanto hemos dicho acerca de la unidad, del temario y del cuaternario, se tendrá todo lo que nos restaría por decir del septenario, esta grande y completa unidad mágica, compuesta de cuatro y tres. La realización. Od. Vivens. Las causas se revelan por los efectos, y estos son proporcionados a las causas. El verbo divino, la palabra única, el tetragrama, se ha afirmado por la creación cuaternaria. La fecundidad humana prueba la fecundidad divina. El jod del nombre divino es la virilidad eterna del primer principio. El hombre ha comprendido a Dios, agrandando hasta lo infinito la idea que se había formado de sí mismo. Comprendiendo a Dios como hombre infinito, el hombre se dijo a sí mismo: yo soy el Dios finito. La magia difiere del misticismo en que no juzga a priori, sino después de haber establecido a posteriori la base misma de sus juicios, es decir, después de haber comprendido la causa por los efectos y encontrado el secreto de los efectos desconocidos en la misma energía de la causa, por medio de la ley universal de la analogía. Así en las ciencias ocultas todo es real y las teorías no se establecen más que sobre las bases de la experiencia. Son estas las realidades que constituyen las proporciones del ideal, y el mago no admite como cierto en el dominio de las ideas más que lo que está demostrado por su realización. En otros términos, lo que es verdadero en la causa se realiza en el efecto. Lo que no se realiza como causa no puede llegar nunca a la categoría de efecto. La realización de la palabra es el verbo, propiamente dicho. Un pensamiento se realiza al convertirse en palabra. Esta se realiza por el gesto, por los signos y por las figuras de los signos. Este es el primer grado de la realización. Después se imprime la luz astral por medio de los signos de la escritura o de la palabra. Influencia a otros espíritus al reflejarse en ellos. Se refracta atravesando la diáfana de los demás hombres y adquiere formas y proporciones nuevas, traduciéndose después en hechos que pueden modificar la sociedad y el mundo. Este es el último grado de la realización. Los hombres que nacen en un mundo modificado por una idea llevan en sí la traza, la impresión de esta idea, y es así como el verbo se hace carne. La huella de la desobediencia de Adán, conservada en la luz astral, no ha podido ser borrada más que por otra huella, por otra impresión más fuerte, por la obediencia del Salvador, siendo así como puede explicarse el pecado original y la redención en un sentido natural y mágico. La luz astral o el alma del mundo era el instrumento del todopoderoso Adán, convirtiéndose luego en instrumento de su suplicio, después de haberse corrompido y turbado por el pecado que mezcló un reflejo impuro a las imágenes primitivas que componían, para su imaginación todavía virgen, el libro de la ciencia universal. La luz astral figurada en los antiguos símbolos por la serpiente que se muerde la cola, representa escalonadamente la malicia y la prudencia, el tiempo y la eternidad, el tentador y el redentor. Es porque esa luz, siendo el vehículo de la vida, puede servir de auxilio lo mismo el bien que al mal, y lo mismo puede tomarse como la forma ígnea de Satanás que como el cuerpo de fuego del Espíritu Santo. Es el alma universal de la batalla de los ángeles, y lo mismo alimenta las llamas del infierno que el rayo de San Miguel. Podría compararse con un caballo de una naturaleza análoga a la que se atribuye al camaleón, y que refleja siempre la armadura de su jinete. La luz astral es la realización o la forma de la luz intelectual, como esta es la realización o la forma de la luz divina. comprendiendo el gran iniciador del cristianismo que la luz astral estaba recargada de reflejos impuros de la maldad romana, quiso separar a sus discípulos de la esfera ambiente de los reflejos y llamar toda su atención hacia la luz interna, a fin de que por medio de una fe común, pudieran comunicarla por nuevos cordones magnéticos, que él denominó gracia, y vencer de ese modo las desbordadas corrientes del magnetismo universal, al que dio los nombres de diablo y de Satanás, para manifestar la putrefacción. Oponer una corriente a otra corriente, es renovar el poder de la vida fluídica. Así, los reveladores no han hecho más que adivinar por la exactitud de sus cálculos la hora propicia para las reacciones morales. La ley de la realización produce lo que nosotros llamamos el respiro magnético, de que se impregnan los objetos y los lugares, lo cual les comunica una influencia conforme a nuestras voluntades dominantes, especialmente con las que están confirmadas y realizadas por hechos. En efecto, el agente universal, o la luz astral latente, busca siempre el equilibrio, llena el vacío y aspira a la plenitud. Hace al vicio contagioso, como muchas enfermedades físicas y sirve poderosamente al proselitismo de la virtud. Por esto es por lo que la convivencia con seres que no son antipáticos se hace intolerable, y por lo que las reliquias, sean de santos, sea de grandes malvados, pueden ofrecer maravillosos efectos de conversión o de perversión súbita. También es por esto por lo que el amor sexual se produce generalmente por un soplo o por un contacto, y no solamente por el contacto con la misma persona, sino por medio de objetos que ella haya tocado o magnetizado sin saberlo. El alma aspira y respira exactamente igual que el cuerpo. Aspira lo que cree conviene a su dicha, y respira ideas que resultan sensaciones íntimas. Las almas enfermas tienen mal aliento y vician su atmósfera moral, es decir, mezclan a la luz astral que las penetra reflejos impuros y establecen corrientes deletéreas. Hay quien se asombra de verse asaltado en sociedad por pensamientos malvados que no se hubieran creído nunca posibles, ignorando, quizá, que se deben a alguna proximidad mórbida. Este secreto es de la mayor importancia porque conduce a la manifestación de las conciencias, uno de los poderes más incontestables y más terribles de la magia. El respiro magnético produce alrededor del alma una radiación de que es centro, y se rodea del reflejo de sus obras, que le hacen un cielo o un infierno. Ni hay en ello actos solitarios, ni podría tampoco ver en ellos actos ocultos. Todo cuanto realmente queremos, es decir, todo cuanto confirmamos por medio de actos permanece escrito en la luz astral, en donde se conservan los reflejos de esos actos. Estos reflejos influencian constantemente nuestros pensamientos por mediación de la disciplina, y así es como nos convertimos en hijos de nuestras propias obras. La luz astral, transformada en luz en el momento concepción, es la primera envoltura del alma y al combinarse con los fluidos más sutiles, forman el cuerpo etéreo o el fantasma sideral de que habla Paracelso en su filosofía de intuición Philosophia Sagax. Este cuerpo sideral, al desprenderse del resto del ser, a la muerte, atrae hacia sí y conserva durante largo tiempo, por la simpatía de los homogéneos, los reflejos de la vida pasada. Si una voluntad poderosamente simpática le atrae, en una corriente particular, se manifiesta naturalmente, porque no hay nada más natural que los prodigios. De este modo es como se producen las apariciones. Pero ya desarrollaremos este tema de un modo completo en el capítulo especial de la nigromancia. Ese cuerpo fluídico, sometido, como la masa de la luz astral, a dos movimientos contrarios, atractivo a la izquierda y repulsivo a la derecha, o recíprocamente en los dos sexos, produce en nosotros luchas de diferentes índoles, contribuye a las ansiedades de la conciencia. Con frecuencia se ve influenciado por reflejos de otros espíritus, siendo así como se produce, sean las tentaciones, sean las gracias sutiles e inesperadas. Esta es, también la explicación del dogma tradicional de los dos ángeles que nos asisten y nos experimentan. Las dos fuerzas de la luz astral pueden figurarse por una balanza, en la que se pesan nuestras buenas intenciones para el triunfo de la justicia y de la emancipación de nuestra libertad. El cuerpo astral no es siempre del mismo sexo que el terrestre, es decir, que las proporciones de ambas fuerzas, variando de derecha a izquierda, parecen contradecir, desde luego, la organización visible. Esta es la causa que produce los errores aparentes de las pasiones humanas, y puede justificar, sin justificarlas en modo alguno ante la moral, las singularidades amorosas de Anacreonte o de Safo. Un magnetizador hábil debe apreciar todos estos matices, y por nuestra parte ofrecemos en nuestro ritual los medios para reconocerlos. Existen dos clases de realización, la verdadera y la fantástica. La primera es el secreto exclusivo de los magos, la otra pertenece a los hechiceros y a los brujos. Las mitologías son realizaciones fantásticas del dogma religioso, las supersticiones son el sortilegio de la falsa piedad. Pero las mismas mitologías y las supersticiones son más eficaces sobre la voluntad humana que una filosofía especulativa y exclusiva de toda práctica. Por esta razón San Pablo opone las conquistas de la locura de la cruz a la inercia de la sabiduría humana. La religión realiza la filosofía adaptándola a las debilidades del vulgo. Tal es para los cabalísticas la razón secreta y la explicación oculta de los dogmas de la encarnación y de la redención. Los pensamientos que no se traducen en palabras, son pensamientos perdidos para la humanidad. Las palabras que no se confirman por medio de actos son palabras ociosas, y de la palabra ociosa a la mentira no hay más que un paso. El pensamiento formulado por palabras y confirmado por hechos, es lo que constituye la buena o la mala obra. Así, pues, sea en vicio, sea en virtud, no hay palabra de que uno no sea responsable. No hay, sobre todo, actos diferentes. Las maldiciones y las bendiciones surten siempre su efecto, y todo acto, sea el que fuere, cuando está inspirado por el amor o por el odio, produce efectos análogos a su motivo, a su alcance y a su dirección. El emperador aquel cuyas imágenes habían mutilado, y que, al elevarse la mano el rostro, decía yo no me siento herido, hacia una falsa apreciación y disminuya de ese modo el mérito de su clemencia. ¿Qué hombre de honor verfa con sangre fría que se insultara a su retrato? Y si realmente semejantes insultos, dirigidos a nuestra persona, cayeran sobre nosotros por una influencia fatal, si el arte de la hechicería fuera positivo, como no le es permitido a un adepto dudarlo, cuán imprudentes y aun temerarias no se considerarían las palabras de ese buen emperador. Hay personas a quienes no se las ofende impugnamente y si la injuria que se le ha hecho es mortal, desde luego comienzan a morir. No se habla en vano y hasta la mirada cambia la dirección de nuestra vida. El basilisco que mata al mirar, no es una fábula, es una alegoría mágica. En general, es malo para la salud tener enemigos, y no debe desdeñarse impunemente la reprobación de nadie. Antes de oponerse o a una fuerza o a una corriente, es necesario asegurarse bien si se posee la fuerza o si se ve uno arrastrado por la corriente contraria, de otro modo se verá uno aplastado o fulminado, y muchas muertes repentinas no obedecen a otras causas. Las muertes terribles de Nadab y Abiú, de Osa, de Ananías y de Salirá, fueron causadas por corrientes eléctricas de las creencias a que ellos ultrajaban. Los tormentos de las ursulinas de Loudun, de las religiosas de Louviers y de los convulsionarios de jansenismo, obedecían al mismo principio y se explican por las mismas leyes naturales ocultas. Si Urbano Grandier no hubiera sido ejecutado, habrían ocurrido de todas estas cosas una o que las religiosas poseídas hubieran muerto presas de horribles convulsiones, o que los fenómenos de frenesí diabólico hubieran ganado, al multiplicarse, tantas voluntades y tanta fuerza que Grandier, a pesar de su ciencia y de su razón, se habría alucinado a sí mismo, hasta el punto de calumniarse como había hecho el desdichado Gaufridi, o que hubiera muerto repentinamente con todas las espantosas circunstancias de un envenenamiento o de una venganza divina. El desgraciado poeta Gilbert fue, en el siglo XVIII, víctima de su audacia al desafiar la corriente de opinión, y aun de fanatismo filosófico, de su época. Culpable de lesa filosofía, murió loco furioso, víctima de los terrores más espantosos, como si el mismo Dios le hubiera castigado por haber sostenido su causa fuera de sazón. Mas, en efecto, murió sentenciado por una ley que no podía conocer. Se había opuesto a una corriente eléctrica y caía fulminado por sus rayos. Si Marat no hubiera sido asesinado por Carlota Corday, habría muerto indefectiblemente víctima de una reacción de la opinión pública. Lo que le hacía leproso era la execración de las gentes honradas y a las que debía sucumbir. La reprobación suscitada por San Bartolomé fue la única causa de la enfermedad, de la horrible enfermedad y muerte de Carlos IX y Enrique IV.